demasiado bonita para ser realidad, demasiado importante para poderme amar. No sé qué me viste a los ojos, corazón. Sin miedo te metiste en mi alma. Solo quiero que entiendas la sorpresa que me causa nuestro amor. Que tú seas ese faro que ilumina mi camino. Sin embargo y sin querer, al final pude entender que eres más que un simple sueño, tú eres mi vida. Susurrame canciones, las que quieras inspirarme. Yo te doy mi motivo, mis acordes y mis besos. Ven y enséñame a volar con tus alas de cristal. Que de este sueño yo no quiero olvidarme. Solo quiero que entiendas la sorpresa que me causa nuestro amor. Que tú seas ese faro que ilumina mi camino. Sin embargo y sin querer, al final pude entender que eres más que un simple sueño, tú eres mi vida. Sin embargo y sin querer, al final pude entender que eres más que un simple sueño, tú eres mi vida. Una revelación, princesa de un sueño de hadas del que no puedo escapar. Eres mi vida, mi amor. Te voy a llevar a Puerto Rico y debajo de la palma voy a besarte y quedarás queriendo más. Eres mi vida, mi amor. Oye, negrita, vente para acá, que yo sin ti.